Escalona se está apoderando de los mejores terrenos. Escalona se está apoderando de los mejores terrenos. Ya tiene casa en el aire, tendrá potrero en el cielo. Ya tiene casa en el aire, tendrá potrero en el cielo. Hago una casa en la luna, otra debajo del sol. Hago una casa en la luna, otra debajo del sol. Bajar a la tierra que algo tenga que buscar. Tengo que bajar a la tierra que algo tenga que buscar. Me bajaré en una estrella y ya acuatizo en el mar. Ay, me bajaré en una estrella y ya acuatizo en el mar.